Y aclarar alguna situación que se está produciendo en la localidad sureña de Gobernador Duvales, que estamos en contacto con una vecina que se presta, es parte de un grupo de vecinos que tienen cierta preocupación y ahora nos va a contar ella qué es lo que está pasando con la escuela número 98. Hola, buenas tardes, vecina, ¿cómo le va? Juan Pablo Bertolini, hola, la buenas saluda. Tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Gracias, gracias por darnos un ratito de su tiempo. Diga, ¿qué anda pasando? Nos cuenta, vecina, en la escuela 98, ¿cuál es? La cartero Bruno Ramírez, ¿no? Sí, es en la escuela hogar número 98, como decís, escuela Bruno Ramírez, pero en realidad ahora pasa a ser residencia. Sí, así que, bueno, una de las preocupaciones que yo tenía era que llegara el mensaje a Pablo Macione, en la cual nosotros necesitamos hablar con él. Hoy incluso está la coordinadora y está la directora general Laura Meyer, en la cual decidí no hablar con ella yo, porque bueno, yo con el que necesito hablar es con Pablo Macione, en el cual necesito tener esa reunión o esa charla, en el cual hace 2 o 3 semanas estuvimos hablando con la coordinadora. Hablan por porteros también, o sea que viene la charla es general en la cual yo quiero tener con él. Y en otro también es que ese, bueno, supuestamente ha llegado de que, bueno, que el intendente trae presta 2 porteros más a la escuela acá 98. En la cual, bueno, yo necesito respuesta y quiero hablar con ellos. ¿Cuál es la situación, vecina, de la escuela en este momento? Digo porque volvieron las clases paulatinamente, había grupos de chicos y de chicas que iban alguna semana y otras no. ¿Cómo es la situación actualmente? Y bueno, ya se abrió la escuela, bien, se abrió el comedor al mediodía y ahora abrían el comedor a la noche. Hoy justamente había un acto como para una inauguración a lo que venía a ser supuestamente una residencia. Lo que yo le reclamaba, si hablaba con la coordinadora, que con 8 chicos iban a abrir una residencia en la cual eran del mismo pueblo de aquí de Duval, por no pasar la jornada completa, en la cual estuve hablando con uno de los maestros, que es Bruno, el profesor Bruno de Técnicas Agropecuarias, Bruno Paoli, y él me decía que iba a pelear por el derecho al chico. Entonces yo le decía, fíjate que si el derecho del chico es todo el año. O sea, no había nada acomodado, ni dormitorios, nada, nada. Y todavía la escuela sigue con un montón de problemas. Por eso que, bueno, hoy la coordinadora me citó en una reunión, 2 de la tarde, y en la cual no quise firmar el libro porque le digo yo no. O sea, ya tuve una reunión con ella y digo yo necesito hablar con lo que es Pablo Macione, que él tiene que estar enterado de lo que está pasando acá. Y yo le decía cómo podía ser que, bueno, abrieron un internado en vez de ser una escuela jornada completa. Entonces le digo, ¿qué peleamos? ¿Peleamos el derecho al chico o estamos peleando otras cosas? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Ahí entonces, Para pelear el derecho. ¿Qué podríamos decir? ¿Para pelear el derecho del chico? ¿Qué podríamos no decir, vecina, de las instalaciones de la escuela y del equipamiento que hace falta para contener a los chicos y para alojarlos a los chicos y a las chicas que van a estar yendo a la escuela hogar? Sí, de todas maneras, o sea, como yo le hablaba a la coordinadora hoy, así como esa queja, decir, bueno, si quieren, cuando no hacían falta portero, y ahora yo fui hace día a 6:30 de la tarde y habían 5 personal y 5 maestros de la tarde, o sea, son 10 personales. A lo que yo voy a todo esto, cuando la directora María Ángel Lucero Arrece hizo una nota, un informe, que bueno, que los que habían sido pedidos y todo, pidieron currículos para que la gente trabajara y la mitad de la gente de Duval no fue convocada a ese currículo, en la cual ella ya sabía, y a la cual le dieron para llenar la planilla. Algunos le dijeron que lo hicieran en febrero y a otros le dijeron que pusiera 45.000 o 50. O sea que esto ya estaba guiado, ya se sabía cómo empezaba todo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Se me escapa un poco, vecina, esto de los 45.000 o 50, ¿qué es lo que declaraban? Claro, porque en el currículo para que haya empleado nuevo tenías que poner un tope más o menos, y bueno, ahí donde ella más o menos le guiaba que pusiera tanto. Pero los que tomaron el trabajo, lo pusieron menos. Es lo que estábamos hablando, en la cual ella la coordinadora me hacía leer esa nota. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Entonces luego, ¿cómo puede especificar así como lo mismo que pasó con los currículos, pasó con las viandas? Lo mismo. Pasó con unas viandas que se tenía que hacer acá en la escuela y pasó exactamente con lo mismo. Igual que, bueno, como hablo, el intendente tiene persona prestada a la escuela 98, a lo cual él ahora me están diciendo que van a entrar dos más, supuestamente de ahí. Así que, bueno, yo quisiera hablar con el intendente y quisiera hablar también con Pablo Maciel. Porque es difícil hablarlo acá, ¿eh? Acá es difícil porque, bueno, lo hacemos en acta y todo lo olvidamos, o sea que las actas pasan de largo. El problema es que ahí tiene que haber respuesta y solución a lo que estamos hablando. Muy bien, muy bien. Entonces falta equipo, hay decisiones bastante arbitrarias sobre la contratación del personal que va a trabajar en la escuela. ¿Qué otra situación le gustaría mencionar, vecina, de lo que está pasando con la escuela 98? Dígame si entendí bien. Dígame si entendí bien, ¿no? Porque por ahí me pierdo, pero estamos hablando de contrataciones irregulares y de falta de equipamiento y algún detalle edilicio, podríamos decir. ¿O entendí mal? Sí, a lo que vamos a todo esto es que, como yo hablaba con el maestro Bruno Paoli, él me decía, yo voy a pelear por el derecho al chico. Yo le digo, ¿peleamos por el derecho del chico o por zona desfavorable o por los turnos? O sea, no podemos tener tanta cantidad de personal cuando tenés 8 chicos atendiendo. ¿Entendés lo que te...? Entonces le dije, yo necesito hablar con lo que es Pablo Maciani. Porque bueno, la directora apenas empezó con las reuniones y ya sacó licencia. Apenas hace como 2 semanas ella sacó licencia. Volvió un día o 2, se volvió a sacar licencia. Y yo le decía a la coordinadora, hay algo que está mal, en la cual uno es justo en lo que le está diciendo, justo en lo que... Y ella me decía, no puede ser, porque yo le digo, no, el pueblo, tanto los jóvenes están pidiendo trabajo, y ella en un momento decía que ya habían firmado el contrato y todo. Yo sabía que no era tan así, pero bueno, eso es lo que estábamos hablando. Y hoy me citaron la reunión en la cual yo no firmé el acta, le dije que no iba a firmar el acta, y que yo necesitaba hablar con población. Con él es que tengo que hablar y con el intendente del gobernador Duval para que esto quede solucionado. Muy bien, ¿usted cree que el intendente podría de alguna manera intervenir frente al Ministerio de Educación de la provincia para solucionar estos temas? Y yo creo que ellos, la mitad de ellos, y como vos decís, el intendente debe intervenir. Yo creo que la mitad de los casos interviene los intendentes, la mitad de los casos. Creería que es así. Muy bien, muy bien. Bueno, vecina, vamos a ver si en estos días, en las jornadas que están por venir de esta semana, podemos hablar con alguna de las autoridades que usted está mencionando para echar un poco más de luz sobre esta situación. ¿Hay mucho personal, entonces, para atender a 8 criaturas? Y ahora es como, claro, tal cual, es lo que estamos hablando ahora. Yo, como digo, perdona que le hable así nomás, en estas ocasiones tenés que seguir sacando la nota hasta que haya respuesta. Porque es como te digo, pueden haber actas, pueden haber un montón de cosas donde las cosas quedan así nomás. Yo cuando estuve hablando de la primera reunión que tuve con la coordinadora, todo iba más que bien. Es más, te lo digo así nomás, no había ni siquiera hecho los dormitorios, estaban, ni siquiera pintados. Así, como te digo, hasta el día 18, ahora el 18 de este mes, de octubre, no estaban ni siquiera pintados los dormitorios, nada. A un mes y medio, a un mes y días que faltan, fíjate que el 10 de diciembre se termina la clase. Querían arreglar todo lo que no arreglaste durante el año. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Entonces, hablaba con este maestro yo. Fíjate, Bruno, le digo yo, que si vos estás mirando el derecho al chico, ¿por qué estás envuelto de esta manera? ¿Por qué se encuentra todo caído, todo deteriorado, cuando ustedes están peleando por el derecho al chico? ¿Me entendés lo que te digo? Tal cual, tal cual. Bueno, lamentable. Entonces, vamos a estar convocando a alguna autoridad para ver si nos puede aclarar un poco la situación de lo que estuvo pasando durante el año y por qué esos trabajos no se realizaron en tiempo y forma. Vecina, desde ya muchas gracias por este rato, la preocupación por la calidad de la vida y de la educación que reciben las criaturas está dentro de nuestra agenda, así que vamos a tratar de convocar, le reitero, a alguna autoridad a que nos aclare un poquito estos aspectos que están ensombreciendo lo que tendría que ser un regreso normal y agradable, casi... Hoy estamos hablando con la coordinadora y me decía, en todas las escuelas regresar los chicos normal. Claro que sí, le digo yo. Yo estoy en la cocina, sé que claro que sí, se imaginaron. Pero si vos me estás diciendo que esto todo es normal, a lo que yo le decía, le explicaba a este maestro, o sea, no podías abrir la escuela por 8 chicos. Esta es una escuela donde habían 100 chicos, 60, 40, 30, y son todos los del pueblo. Y no, porque tiene que haber un apoyo logístico. Pues yo le digo, no hay necesidad en este pueblo. O creo que hay necesidad, le digo yo. Entonces, a veces a la noche van a haber mucho más personal que los chicos. Esto, vecina, se va a cambiar seguramente a partir del año que viene. Se va a normalizar, digamos, la presencia de más estudiantes. Mirá, ¿o usted estima que no? Yo he visto más de una vez. A ver, te pasan un cupo de chicos... Y ponele que te pasen 10 chicos, ponele. Pero el chico no se va a quedar en la escuela, como van a comer, porque unos se van a retirar a su casa en la noche, y otros, como te digo, se anotan y después no vuelven más. O sea que de los 8 te pueden quedar, no sé, 6, 4 pibes más no te pueden quedar. ¿Entendés? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces si podemos hablar con alguna autoridad y que nos diga claramente... en qué se invierte el presupuesto de educación y por qué la situación es esta que usted está describiendo, donde parece que hay personal de más, al contrario de lo que ocurre muchas veces, en donde generalmente en las escuelas puede llegar a estar faltando algún otro personal. Vecina, le agradecemos mucho este rato, que tenga muy buena tarde y vamos a seguir con el tema. Hasta luego. Bueno, una vecina de la localidad de Gobernador Duval nos cuenta la situación que observa y le parece denunciable, podríamos decir, de lo que está ocurriendo en la escuela 98 en la Cartero Bruno Ramírez, de aquella localidad que en este momento está recibiendo a 8 alumnos.